Alejo Isaac. Omar. Trae pa' tomar. Las turras son todas mías, ya lo saben. Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave. Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague. En el Ultra B, Red Bull y Red Label. Las turras son todas mías, ya lo saben. Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave. Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague. En el Ultra B, Red Bull y Red Label. Haciendo plata desde chico, cachetona como Kiko. Yo soy un buen pibito, mami, no sé si me explico. Me voy pa' la discoteca y salí de la biblioteca. Me compro una camiseta y no le saqué la etiqueta. Toma tú si queda quieta, esta linda, esa cheta. La noté en la libreta. Y yo ando flow a teta, pegué una camioneta. Pero en breve la chipeta, le cerramos la jeta. Las turras son todas mías, ya lo saben. Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave. Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague. En el Ultra B, Red Bull y Red Label. Las turras son todas mías, ya lo saben. Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave. Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apaguen. El Ultra B, Red Bull y Red Label. Mami, ese culito está viral en TikTok. Ponen su historia, que quieren que le den bicho. Salto la ficha, que yo la chicho. Después del party vamos al telo derechito. En el evento no ven todos los días. Salí con mercancía, así cojo la policía. Si tu guacha estuviera enfrente, fíjate la mamaría. Porque sabe que hasta el fondo solo le checa la mía. Yo con la mía, compas de atrevida, todas son pa' mía. Sabe que con la que gano, le compro un equipo todo el día. Y el perreo se apodera de su cuerpo y de su vida. Y cuando volete tu bajo, mami, yo te doy su vida. El que lo mueve está cochina, mami, muévete, está solita. Eres linda, enterita, usa la calza preta, tita. Cuando lo baja, lo sube, lo peta, la mire. Cuando se subió la mecha hizo que lo pise. Yeah, ¿qué es lo que tú quieres, turra loca? ¿Quieres verga o quieres vergota? ¿Por dónde es que tú quieres que te rompa? ¿Por adelante o por ajo? ¿Qué es lo que tú quieres, turra loca? ¿Quieres vergas o quieres vergota? Yo tengo la Glock y la nota. Tu gato cuando me ve, ella se alborota. Las turras son todas mías, ya lo saben. Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave. Los giles me tiran la mala, están buscando que lo